Buenas tardes, un lunes más, aquí de 6 a 7, perdiendo el rumbo. Bueno, qué deciros, aquí en Radio Crash 105 FM, lo recordemos siempre para los nuevos. Y bueno, hoy nos vamos a perder en un año cercano, tampoco está tan lejano, en 1992. Y bueno, para ello vamos a empezar con un grupo que se llama U2 y graba disco este año. Pero como empezaba una nueva década, los 90, querían como reinventarse, ¿no? Y buscaron algo nuevo. Y para ello, lo que se les ocurrió en este disco fue plantear una visión satírica de la era de la información y sus efectos en el hombre moderno. Y bueno, el resultado no fue malo, o por lo menos fue aceptado bien por la gente. Y bueno, vamos a escuchar uno del disco, un sencillo. Se titula Stay for a Way So Close, que se traduciría por Quédate tan lejos, tan cerca. Just my fault. And if you shout, I'll Y seguimos con The Cure, que saca su noveno álbum llamado Wish, Deseo, y donde predominan las guitarras y las atmósferas nostálgicas y melodramáticas. Y bueno, esto sobre todo se nota en las baladas del disco, como por ejemplo esta que se llama A Letter to Liz, una carta para Liz. We'll be right back. una de las canciones más famosas de Guns N' Roses, se publica este año, que estamos viendo, 1992, y fue por la casi la más famosa y la más reconocida de ellos, ¿no? Fue muy importante y no es para menos. Y una curiosidad o un dato, esta canción obtuvo el puesto 5 de las 1000 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Q Music. O sea que algo tiene que tener. Se titula November Rain, hay varias versiones de ella y bueno, yo se la quiero dedicar en especial a Inara, que sé que le gusta, y vamos con ella. Lluvia de noviembre. Thank you. La siguiente canción se titula One of My Lies, una de mis mentiras, y pertenece al segundo álbum que sacan este año, Green Day, y suena así. Y seguimos en Perdiendo el Rumbo. Y vamos a seguir con el primer álbum grabado en directo de Siniestro Total este año. Lo llamaron Ante Todo Mucha Calma. Y lo componen 30 canciones que se grabaron en el mismo concierto, que fue en noviembre del año anterior, 1991, en Valencia. Y entre todas estas canciones, que es un disco con bastantes canciones, la verdad, Esta, que se titula Devorado. Bocadillo, 1, 2, 7, 14 carajillo. De un lado a otro está el destroce, todos los caricios de bella noche, y te despiertas por la mañana. Coño, si esto es la plaza de España. Y es que estoy devorado. Y es que estoy devorado. Y es que estoy. Estoy devorado. Y es que estoy. Mundo Bizarro se tituló el 12º álbum de los Ramones. Fue considerado uno de los mejores discos de la banda. Representa la vuelta a sus bases más punk, con ritmos simples, repetitivos, con letras y estribillos pegadizos. Y nada mejor que demostrarlo que esta canción, Tomorrow She Goes Away, mañana ya se va. El segundo disco de platino de Barricada se publicó este año que estamos viendo, 1992, y se publicó bajo el nombre de Balas Blancas. Y bueno, esta canción se llama Da Igual Dónde Acabar. ¿Qué ha pasado entre María y yo? Noches sin dormir, vacías, demasiadas. No me pareció alguien de verdad. Y es que es imposible, nadie te puede amar. Se vino conmigo sin decir palabra. Acaricié su pie, ella lo sabía, esperaba. Tiemblo pensando en ti, sudo cuando pienso en él. Touchdown. la historia siga sin nosotros dos, extraños en un cajón caliente. Ya no hay lugar para un par de besos. Enséñame tu baile más obsceno. Tiemblo pensando en ti, sudo cuando pienso en mí y al hundirme entero. Tiemblo pensando en ti, sudo cuando pienso en mí y al hundirme entero. Da igual dónde acabar. El noveno álbum de estudio de Iron Maiden se llamó Fear of the Dark, y en el cual se relataban escenas desde la pobreza en un barrio de Londres hasta la corrupción en un mundo político y empresarial. Y bueno, uno de los temas pertenecientes a este disco, con el mismo título, Fear of the Dark, es de los más reconocidos del grupo y realmente es una muy buena canción. Y aunque no pega mucho con el estilo igual mío, decidí ponerlo, así que aquí va. Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Thank you. Y de este gran grupo pasamos a otro. Este es AC/DC, que saca un álbum en vivo en el que recoge grandes éxitos realmente, y entre esos éxitos está este, titulado Highway to Hell, Carretera al Infierno. Llega un grupo extremeño que saca su tercer álbum, Del Toya, y posiblemente fuera el primero de su etapa de madurez y uno de los más elaborados de su trayectoria, ya que cambia de sello y de sello, y hizo que este disco les hizo confirmar su popularidad, que estaba realmente ya estaba dando unos pasos bastante importantes. Y bueno, este grupo es Extremoduro. Y esto es Sol de Invierno. Me juego el tipo mirándote a los ojos. Salgo corriendo, voy a meterme en remojo. Me has alterado poniéndote a mi lado. Yo que vivía tan feliz en un tejado.

Y para terminar el programa de hoy ya nos vamos a despedir con la otra canción que os dije de Platero y tú, que forma parte del otro disco titulado Rock and Roll. Y con ella me despido hasta el próximo lunes de 6 a 7 aquí en Radio Crash 105 FM. Y se titula Un abecedario sin letras. Y cómo no despedirme con mis palabras. Muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos. Diablo, una de pedarios sin letras. No sé por dónde pasa el camino que debo seguir. A veces las cosas más claras suelen confundir. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy. Pequeño diablo, un abecedario.